Bombocila, videos recomendados de la semana. Esta semana, en Recomendados Bombocila, vamos a hablar sobre Berta Cáceres, esta defensora hondureña del agua y de la naturaleza que murió hace ya 5 años, era una líder indígena lenca y feminista. Fue cofundadora de COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ganó el Premio Medioambiental Goldman. Denunció las 47 concesiones de permisos de explotación otorgadas a empresas transnacionales en la zona de La Esperanza, Intibucá, Honduras. Finalmente murió asesinada por la empresa DESA después de haber recibido un sinnúmero de amenazas y a pesar de todas sus precauciones. El documental Berta no murió, se multiplicó, dirigido y producido por Sam Vinal, nos transmite en 29 minutos no solamente la vida y lucha de Berta Cáceres, sino también la organización colectiva a su alrededor y cómo las comunidades continúan denunciando y defendiendo la naturaleza con su misma fuerza multiplicada para que no hayan más asesinatos a personas ni atentados a la vida. Vean Berta no murió, se multiplicó en bombocila.com. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.